Adrián Rodríguez. Una vez más con Agua Nueva. Ser a Dios, Él te ama y todo te lo da. Él es amor que debes descubrir, lindo y verdadero como no hay otro igual. Él vela por tu salud, déjalo entrar, pídele que te acaricie. Es un amor tan grande que jamás te dañará, porque Él no sabe mentir y nunca te fallará. Solo busca para ti salud y bienestar. Deja que Dios entre en ti y en tu corazón, y todo en tu vida vas a ver que cambiará. Él todo sabe de ti, engañar. Agustín Teutli, gracias, mi hermano. Y en tu corazón y todo en tu vida.